fuerte sea el dilema, confía. Cuando grande sea la prueba, confía. Sigue el eco de su voz. No temas, vuela sobre las barreras. No temas, Dios levantará bandera. No temas, el Jordán podrás cruzar. No llores más, por ti Él peleará. A salvo en sus brazos estarás. Confía que a tu lado bien irá. Confía, Jesús no te abandonará. Contigo Él ha prometido estar. Confía y camina en Él confiado. Confía, tu Dios irá a tu lado. Por ti bandera Él levantará. Confía y lo verá. Contra viento y marea, confía. Él te alienta y te sustenta, confía. A la meta llegarás. Ora, al sentirte abatido, ora. En Dios no serás vencido, ora. Él te ha hecho un vencedor. No llores más, por ti Él peleará. A salvo en sus brazos estarás, estarás. Confía, que a tu lado fiel irá. Confía, Jesús no te abandonará. Contigo Él ha prometido estar. Confía y camina en Él confiado. Confía, tu Dios irá a tu lado. Por ti bandera Él levantará. Confía y lo verá. A salvo en sus brazos estarás. Confía que a tu lado fiel irá. Jesús no te abandonará. Contigo Él ha prometido estar. Confía y camina en Él confiado. Tu Dios irá a tu lado. Por ti bandera I'm not afraid.